Euskal Herria Palestina Sarea se creó ya hace 3 años y se creó para dar respuesta y para unirse al llamamiento que se hizo desde la sociedad civil palestina, desde cientos de organizaciones, para realizar un llamamiento a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Una campaña que pretende, además de fortalecer la solidaridad con el pueblo palestino, también pretende defender y reivindicar los derechos humanos del pueblo palestino y, cómo no, presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional. En este trabajo que desde Euskal Herria Palestina Sarea llevamos haciendo desde hace 3 años, un trabajo coordinado, los agentes sociales, políticos y sindicatos que hoy nos reunimos aquí, queremos informaros sobre las actividades, comparecencias y diferentes charlas que se van a realizar en torno y que hemos organizado en torno al día de la Nakba, el día del desastre, de la catástrofe para el pueblo palestino que se cumplen o que se celebra mañana, que se conmemora mañana el 15 de mayo. Y en este sentido, desde Euskal Herria Palestina Sarea, además de informaros sobre Euskal Herria Palestina Eguna, que se celebrará el 18 de mayo en Elizondo, queremos informaros también de las diferentes actividades que se van a desarrollar en todas las capitales de Euskal Herria. Y en representación de todas las personas que hemos invitado de Palestina y de otros lugares a estas actividades está también Adel, que bueno, lo mencionamos ya y lo presentamos, que también para nosotras, para Euskal Herria Palestina Sarea, es un honor tenerla aquí con nosotras. Bueno, para comenzar, hoy 14 de mayo a las 7 de la tarde, Ilan Pape dará una charla en el Centro Social Aldave. En Arbisu, por otro lado, se reunirán diferentes ayuntamientos de la Sakana para dar su apoyo a la campaña BDS. También en Bilbo, a partir de las 6 de la tarde, en el Icateneo se celebrará un taller gastronómico palestino, y en el Bastán, para terminar, tendrán una visita de Porrots, y a las 8 de la tarde diferentes agentes sociales del Bastán se reunirán para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Mañana, 15 de mayo, miércoles, en Iruña, a las 11 y media de la mañana, en la Universidad Pública de Navarra, John Bennett e Ilan Pape darán una charla para los estudiantes y profesores de la universidad, y a las 8:30 una charla también pública en la Plaza de las Cruces en Iruña. Y en Elizondo, por otro lado, se realizará una charla sobre la situación de los presos políticos vascos y palestinos a las 8 de la tarde. El jueves se celebrará un seminario sobre el boicot académico al Estado de Israel en las Juntas Generales de Vizcaya, que comenzará a las 9:30 de la mañana con una ponencia sobre la utilización de la educación en un sistema del apartheid, con las charlas de Haidar Reid, profesor de la Universidad de Al-Aqsa, y también con Héctor Rat, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 habrá otra ponencia sobre el boicot académico al Estado de Israel, donde se darán las argumentaciones a utilizar para poder impulsar campañas también de boicot académico a Israel en nuestras universidades, como en la Universidad del País Vasco. Y a partir de las 4:30 habrá una mesa redonda donde se podrán conocer experiencias también sobre el boicot académico, en la que participarán desde un estudiante de Escocia, John Bennett, hasta también un sindicalista, Tom Hickey, de Londres, de la Universidad de Londres, y también Lidón Soriano, de Euskal Herria Palestina Sarea, y Laia Urie, de la Universidad de Barcelona. En Urretxu Zumárraga, en el Gasteche, también a Adel, que hoy comparte con nosotros mesa, dará también una charla a partir de las 6 de la tarde. El viernes 17 de mayo, en La Bolsa, aquí en Bilbo, de 10 de la mañana a 2, habrá unos talleres sobre el boicot académico, en las que participarán John Bennett y Laia también, Laia Urie, y con diferentes estudiantes, observaciones de estudiantes y profesores de la Universidad del País Vasco, para impulsar, como bien he dicho antes, la campaña de boicot académico en la universidad. A las 9 de la noche habrá un festival, Cultura Actúa, en Bilbo Rock, donde actuarán grupos como Ada Roch, de Euskal Herria, Palestinian Unit de Gaza y Maisa Daud de Haifa, territorios del 48. Y en Donosti, a las 6:30, habrá una charla pública en Koldo Mitxelena, con la participación de Tom Hickey y John Bennett. Y el 18 de mayo es uno de los días más señalados, donde se mostrará la solidaridad de Euskal Herria con el pueblo palestino en Euskal Herria Palestina Eguna, en Elizondo. Durante todo el día habrá talleres, exposiciones, también representaciones de danzas vascas y palestinas, y también actividades para niños y niñas. Aparte de esto, a las 11 de la mañana habrá una charla de James Petras y Adel Abusalem, y también a las 12 con Herrera, en solidaridad también con Herrera, habrá una concentración bajo el lema Preso Palestina Raquetxera, Giza Eskubideak Irtenbide Abakea, Euskal Presoak Euskal Herrera. A las 12 y media habrá un acto de la Sarea, de Euskal Herria Palestina Sarea, después una comida popular con el Cantaldi, con las canciones y de Fermín Valencia, y a partir de las 8 actuarán Maisa Dau, Palestinian Unit, y a partir de las 10 de la noche conciertos con los grupos La Joderera, Kasu, De Iruña, Tirri Anteri Talden, y también Tirri Anteri. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la sociedad vasca y a los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a participar en todas estas actividades que se organizan desde Euskal Herria Palestina Sarea y a reivindicar y a defender los derechos humanos del pueblo palestino adhiriéndose, como no, a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Eskerrik asko.